dice, acordate bien la música que pusiste en el comienzo. Y vos acordate el libro que yo te propongo que leas. Está disponible al menos en el tomo 3. Es un libro difícil de conseguir, como está pasando con casi toda la literatura papel de los años 60 y 70. Dificultosa. Si vos se lo sabés bien porque investigás. Encontrar algo papel es de mandrake. En alguna subasta, en algún remate. A veces cuando muere alguien, lamentablemente, le venden los libros. Bueno, no sé qué hay que hacer, ¿viste? Pero este libro para mí es oro. Historia de la música rock, volumen 3, de Jordi Sierra y Fabra. Es un gallego, es un español. Acá en la contratapa lo tengo en una foto. Debe estar bien viejito si vive todavía. Un enorme analista de la realidad geopolítica mundial. Claro, escribe sobre música, pero relacionada con los procesos económicos, sociales, imperialistas del mundo. Herramientas, noche, ojo con sobredimensionarlas, y con esto cierro mi interpelación a los columnistas que han colaborado amablemente en la noche de hoy para abordar la crisis del petróleo. Son herramientas, ojo con quedarse solo con una, ¿no? Ojilla, ¿no? Ojilla. Cuando colapsó la biblioteca de Alejandría, sumió al mundo en oscuridad. Ustedes saben de qué hablo. Che, no, no, obvio que sí. Il Bambino dice, interesante temática. Las crisis del petróleo siempre estuvieron firmemente, ¿qué dice? Involucradas, involucradas con la historia de la música. Lo dice bien Jordi Sierra y Fabra. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Claro, cuando volvió el petróleo al mercado, se pudieron fabricar de nuevo los discos de vinilo y pudieron grabar muchos artistas que habían quedado sumergidos, che. Esto no lo sabe nadie. Tenés que leer el libro de Jordi Sierra y Fabra, Historia de la Música Rock. Interesante el tema propuesto por Francisco, dice este mensaje. Debe ser alguien de la ONG Paysandú Soberano, ¿o no? O vos ya estás desvinculado, Francisco, de la ONG. Los imperios siempre son expansionistas, dice este mensaje. Obvio. Por eso son imperios. Desde Genghis Khan para acá, ¿no? Los imperios nos dictan cómo pensamos, además de qué comemos, qué compramos, cómo vivimos, exactamente. Lo más preocupante es que nos dicte cómo pensamos, ¿no? yo veo con alarma el alineamiento de Bosco y de Guevara, con uno con Ewa y el otro con los chinos. To you, but we both got to keep the loving coming on through, 'cause when a train of thought gets off the track, the engineer naturally starts pulling back. El viejo Araújo está escuchando atentamente, dice muy interesante lo que dicen los asesores del empalme sobre la crisis del petróleo. Yo le tengo que echar nafta ahora, que subió y va a volver a subir. Bueno, ese es el mal menor, Dice, yo estaba pensando echarle 8 litros del preciado combustible para ir a Salsipuede. Y no quise, dice la oveja, que está con el Dodge 1500, ¿no? Ahí pronto para quemar cubiertas. Aunque hablar de suba de combustible es un lugar común, porque si no sabes el resto, sos como un boniato comiendo una torta frita. Contexto, hermano, contexto. Che, iba a dar un dato, y aunque no soy votante de él, me pareció honesto lo que dijo una vez el pelao Martínez, aquel que fue candidato. Malogrado la presidencia y fue intendente de Montevideo, ¿no? El pelao Martínez, amigo tuyo, jubilado, que dijo, yo boludece no puedo prometer, porque los medios de terror del Uruguay querían que dijera que nos iban a aumentar las tarifas, y eso es pa' burro, ¿viste? Solo un burro puede pensar que alguien, un político o un hipócrita, ¿no? Puede pedirle a un político que diga que no van a subir las tarifas públicas. Eso es de burro. Ponele volumen a este The Night Chicago Died, Paper Lace. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Heat of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died and they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago Son died. De los pocos que colabora en la noche de hoy, che. Una emisión muy flaca va a salir, pero el tema es interesante. El oro negro, che. Lo otro también. Ahí estoy escuchando. Que está detrás de eso. Through the streets of the old east side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. They were shouting in the street and the sound of running feet. And I asked someone who said, about 100 cops are dead. I heard my mama cry. Che, la verdad que la pegó Francisco con esa sugerencia del video que pasamos por la mitad nomás. de que habla como indio. Te están sacando el petróleo y el agua. Vos elegí que te sacan primero. Ya tomando un vino. No sé si no vamos a encender los motores en la noche de hoy con ese video que usted ha mandado. Indio comprar petróleo. Indio comprar baratija. Vender, entregar el agua y el petróleo. Che, no, no, obvio que sí, Estados Unidos es el primer productor de petróleo. Estados Unidos es el primer productor de petróleo. In the heat of a summer night, in the land of the dollar bill. Firma Wikipedia. When the town of Chicago died, and they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own. Che, dice, en este planeta nadie se revela más, dice. Dan por hecho, por verdad, todo lo que leen en Wikipedia Commons. No, esto es Wikipedia solo. Porque vos sabés que Wikipedia Commons tiene un poquito más de arista de seriedad. Por lo menos, un poco, viste. No mucho, pero tiene. Pero esto es Wikipedia pelada. Acordate que cuando los imperios asaltan otras regiones, otros países, lo primero que liquidan son las bibliotecas, ¿no? ¡Ava! ¡Waterloo! Consumidor de Wikipedia, no vas a poner en tela de juicio, pero yo te voy a pasar una lectura. Hasta los años 70 no eran, ¿no? Y después en los 90 tampoco. Por eso asaltan Irak, ¿no, che? No sé, viste, vos sos muy propenso a creer lo que dice Wikipedia, viste. Pero ponele que sea la verdad absoluta hoy día. Yo tengo mis dudas, viste. Porque ellos generan la info, ellos la promueven y ellos convencen. Y nadie duda, ¿viste? Nada, no hay lugar a... No hay ningún descarte que se atreva a dudar, ¿viste? Ni con argumento ni sin argumento. En este caso sería... En este caso fue con argumento, porque ya le leí a Jordi Sierra y Fabra en su libro de papel del 74. Y dice... El pueblo árabe. Y yo creo que es hasta hoy, ¿no? Che, y justo nosotros estamos pasando música del 74. Mirá esta, Traveling Prayer, Billy Joel. Es un tema raro, ¿eh? Dreams are sweet. Said now would you guide her along the roads and make them soft for her feet. Hey Lord, would you look out for her tonight and make sure that she's gonna be alright until she's home and here with me. Hey Lord, would you look out for her tonight if she is sleeping under the sky. Said now make sure the ground trying to keep her away from pain, because my baby hates to cry. Hey, Lord, would you look out for her tonight, cause it gets rough along the way. Said now the song seems strange, it's just because I don't know how to pray. Won't you give her peace of mind, and if you ever find the time, won't you tell her I miss her every day. Dice, hay una cosa positiva de la crisis del petróleo de los años 70, o sea, como vos dijiste, del 74, es que grabaron los mejores, porque había tan poco material para usar en las grabaciones que elegían a los únicos que sabían que iban a ser vendidos. Bueno, puede ser, sí, ¿eh? Creo que lo dice a eso también el autor del libro. Entonces nosotros creemos que la mejor música está en los 70 y en los 60 porque grabaron los únicos que le dejaron entrar a los sellos. Empalme FM. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Dice, yo estoy totalmente de acuerdo con el Anali y agrego esto. Un 3 de enero los tipos hacen abducción a la vista de todo el mundo y todo sigue igual. Un 3 de enero fue el secuestro de Maduro. Date cuenta, es todo en vano. Esto es pesimismo a ultranza, lo dice Gudinas, el fatalismo. Gente joven, es lamentable. Dice, es la ley del más fuerte. Hasta que llegue un conjunto de Guevaras, Assange y Snowden, informáticos, por supuesto. Y la mierda de la IA es el nuevo frente. En 100 años vas a entender algo. Pues sabés que no necesariamente tengas la razón, que es un enorme y descomunal error y típico de joven atropellado. Y el mejor consejo que te puedo dar es no creas en líderes de dos patas. Son bichos muy corruptibles. Menos en imperio, ¿no? That's what the man said. Don't you listen to what the man said. He said. El bicho humano adora tótem y bicho de dos patas desde el comienzo, ¿no? Yo miraba un video sobre civilizaciones antiguas en el Amazonas y todavía tienen, ¿no? Adoran el cacique y todo eso. No cambia más eso, ¿no? El otro día en el análisis que hicimos de Sal si puede, decíamos, la gente le encanta adorar tótem, ¿no? ¿Qué es si no ese montón de fierro ahí en la orilla del arroyo? Van y se hincan. Claro, acá viene una frase media bruta, media bagual del empalme, que hay que decirla, ¿viste? Si no, la gente no reacciona. ¿Qué bicho es con una gran puta el bicho humano, no? Meanings lost and the teachings are tossed. desde que andan en cuatro patas adorando dioses, ¿viste? Dicho de dos patas, iguales que ellos. Te nombro alguno, desde los peores a los mejores. ¿Querés que te nombre alguno? Empezamos de bien atrás. Stalin. Ho Chi Minh. Las reinas y los reyes y los obispos. Los más terribles asesinos, hijos de puta, Pinochet. ¿Sigo o ya te alcanza? Y vos me decís que el chino es bueno y este descerebrado loco yanqui también. Sigo leyendo algunos mensajes, dice: muy buena emisión del Empalme, volviendo a sus orígenes. Vos sabés que a lo que nosotros nos produce enorme satisfaction, es ver que los primeros oyentes del Empalme de 2020 siguen firme como piojo en peluca. Y son aquellos cuatro argentinos, en realidad son tres, en las Islas Orcadas del Sur. Dale volumen, dale volumen a este clásico del rock, Sister Golden Hair, América. Batería. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be. Ahí es en realidad. Los colonos ingleses no llegaron a América huyendo de la persecución religiosa. Llegaron como mercenarios pagados por la Compañía de Virginia para exterminar sistemáticamente a 50 millones de nativos americanos. En 1607, la Virginia Company firmó el contrato secreto Operación Tierra Limpia con la corona británica. El documento, oculto durante 400 años en los archivos de la Torre de Londres, detallaba el plan de exterminio más organizado de la historia: eliminar física y culturalmente a todas las tribus nativas del continente norteamericano en menos de 200 años. Los pacíficos peregrinos del Mayflower transportaban en realidad 847 mosquetes militares, 12 cañones desmontados y 2.400 libras de pólvora. Su líder, William Bradford, era un excoronel del ejército inglés especializado en guerra bacteriológica. Los documentos desclasificados en 2018 revelan que distribuyeron intencionalmente mantas infectadas con viruela en 16 asentamientos indígenas entre 1620 y 1625. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales pagaba 10 florines por cada cuero cabelludo nativo entregado en Nueva Ámsterdam. Peter Stuyvesant, gobernador colonial, estableció las primeras granjas de escalpes, campos de concentración donde torturaban nativos para obtener información sobre yacimientos de oro y posteriormente los ejecutaban industrialmente. Way down here. Agregando buena música a tu playlist, decir que la recuperaste, la escuchaste, la conociste en el Empalme Rock. James Taylor, México. Haz memoria. Intenta recordar el internet de hace 10 años. Aquel espacio caótico, lleno de blogs personales, foros con gente real discutiendo sobre cosas absurdas, videos grabados con cámaras de baja calidad y una sensación general de libertad. Ahora, abre tu red social favorita. ¿Qué ves? Videos de 15 segundos con la misma música, comentarios que parecen copiados y pegados, polémicas que duran exactamente 24 horas, y anuncios que saben lo que pensaste hace 5 minutos. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja. At- She comes down from Yellow Mountain on a dark flat land she rides on a pony she named Wildfire with a whirlwind by her side on a cold Nebraska night. They say she died one winter when there came a killing frost and the pony she named Wildfire busted down its stall in a blizzard. Ahora son 22 exacta, che. De este 20 de abril de 2026. Es una emisión interesante sin presencia de viejos asesores del empalme, ¿no? Por ejemplo, Brum, Francisco, bueno, Guevara sí está y participó el Bosco. Pero falta Cabrera Sarit, que debe estar de playoff, che. El Nacho Carbonero ni el pronóstico trajo. ¿Quién más? Pablín, mirá, mandó. Ah, recién lo voy a escuchar. ¿Qué dice Pablín? Ajá. Mirá vos, Pablín está escuchando, che. Estoy en sintonía. Dice, no llegué, pero estoy. Qué lástima, te perdiste la propaganda del kiosco El Mástil, che. Qué lástima. Che, Araújo Palmín está, ¿sabe por qué? Ahora con la PC nueva, che, que envió Cabrera Sarís, yo puedo pispear el dashboard, cosa que no podía hacer antes. El dashboard de la radio, ¿no? El que te indica con luces verdes dónde está la gente. Y veo una luz verde ahí en Melo, che. Palme FM. Blind man in the bleachers to the local hometown fans, and he sits beneath the speakers way back in the stands, and he listens to the play-by-play waiting for one name. He wants to hear his son get in the game. Boy's just not a hero, he's strictly second team. Though he runs each night for touchdowns in his father's. Hoy estuve hablando con el Oveja, che, Darwin. El Oveja dice que la mezcladora análoga Gemini de 12 canales no está potenciada. Hoy me lo aseguró, porque yo tenía mi recaudo de ponerla a funcionar y que entrara con potencia a la PC. Me dice, no, es una mezcladora lineal. Bueno, vamos a creerle, pero igual por las dudas voy a estar con la antena alerta, ¿no, che? Me dio varias ideas más. Y yo le conté que cuando vos estuviste acá, me dijiste que abriera los podcasts, ¿no? ¿Viste? Esas cosas de la comunicación moderna a la que todo el mundo tiene que hacerle caso, si no está muerto, no te podés revelar, ¿viste? Y sin embargo, ahí en ese análisis que escuchamos recién, que salió al aire, dice que todo está ordenado por los bots, ¿no? Por los robots, todo está mecanizado, ni siquiera la gente es la que piensa y opina. Y entonces el empalme sería como un gran reduto, ¿no, che? Salí, se dice así, como un reduto de fidelidad humana. Un gran reduto de humanidad. Como esta canción de Dr. Hook, A Little Bit More. versión 45 RPM, cachete. Tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. Che, dice la señora Silvia, ahora que entraste con melodías, no te olvides las melodías en español de los años 70. Che, siempre estamos en falta, ¿no? Faltan cosas. Por ejemplo, hoy me faltó, lo tengo guardado, subir los audios del Kangu desde Atlántida. Pero como el Darwin no me ha hecho el planteo de analizar el cancionero del Kangu, quedó ahí stand-by, pero lo vamos a pasar. El otro día hicimos una fatal recorrida por los músicos de alternativo del Empalme. No sé si vos lo escuchaste, Canguro. Estuvo el Tocayo, estuvo Darwin, estuvo Vidal, estuvieron varios alternativos. Así que vamos a agregar en breve esas canciones que tengo guardadas. Che, dice este mensaje anónimo. Dice, muy buena la temática, como nos acostumbra el Empalme en la primera parte. En la segunda ya hiciste el giro hacia Mar Abierto, y creo que sí, ¿no? Me está dando cuenta ahora que después del formateo de una de las redes sociales a la que aludió el audio anterior, que tuve que formatear todo porque estaba hecho un queso, ¿no? De todo tenía ahí. Y cuando lo restablecí, perdí la mitad de los contactos. Se dice así, ¿no? Entre ellos, varios recuperé y otros no. Por ejemplo, ahora me falta, que quise mandar recién, ¿a quién era que le iba a mandar? Y no lo tengo, ¿viste? Que lo iba a pedir, para allá me olvidé. ¿Cuál era el que perdí? Me faltan varios. Mientras tanto, escúchense esta enorme canción, Silvia. Mirá, del 63. No, es del 76, pero alude al 63. Four Seasons, December. Ahí. ¿Cómo dice? 63. De 1976, diciembre del 70, diciembre del 76, no, diciembre del 63, qué pedo. Oh, what a night. Bueno, para que vean el desconcierto del FM El Empalme, estaba buscando un contacto para enviarle el audio, no lo tengo, pero no me acuerdo cuál era tampoco. Teníamos fijo entre 100 y 200, ¿no? Donde van los enlaces, ahí está los 100 asesores del Empalme y después muchos oyentes que son considerados por sus ideas brillantes. Muchos los tengo, pero otros se me piantaron en el formateo. Incluso muchos ya se conocen entre ellos y han iniciado diálogos y han seguido por su cuenta, ¿viste? Este es el gran mérito que casi nadie sabe del Empalme. Juntar gente sin que después sigan teniendo en cuenta la radio. Me dijo Virginia, dice, ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser él, porque yo no le reconocía la voz. Digo, debe ser él, pero como está con música romántica, está más tranquilo. Pero bien. Viste que ahí apareció una gran canción de los 70 que teníamos oculta. Bueno, Chicago es una banda de jazz rock que siempre trajo melodías eternas, ¿no? Pero antes que nosotros sigamos el giro hacia mar abierto, Saris, tenemos que escuchar algunas reflexiones. Nosotros somos como Núñez, che. En El País de los Ciegos de Wells descubrís la historia de Núñez. Era un montañista que cayó en un valle aislado de todos, donde absolutamente todos habían nacido ciegos. Entonces, al llegar, Núñez recordó aquel viejo proverbio que decía que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y pensó, bueno, que su ventaja era tan evidente que eso lo colocaría por encima de todos en aquella aldea. Así que intentó explicarles el cielo, les habló de las montañas que rodeaban el valle, les describió las estrellas, pero aquellas palabras no significaban absolutamente nada para los invidentes. Y con el tiempo ellos comenzaron a pensar que Núñez estaba confundido y que esos ojos de los que él hablaba eran la causa de su desorden mental. Así que un día uno de los ancianos propuso la solución. Bueno, hay que extirparle los ojos a Núñez. softly through the sun in a broken stone age dawn. You fly so high, I get a strange magic. Oh, what a strange magic. Oh, it's a te faltaron mucho los temas ambientales hoy. No, vos sabés que desde que tenemos enfermo a recuperándose, gracias a Dios, a Francisco, hemos perdido una parte importante. Hoy tampoco se comunicó Brum desde el norte uruguayo, que es una mirada insustituible, viste, del Uruguay y del mundo entero, y así con varios asesores más. Los temas de salud han impactado, viste, sobre los asesores. Tampoco el Nacho dijo nada, pero creo que porque está ocupado, anduvo de gira por todo el sur y otros, viste. Pero ¿para qué les digo esto? Es porque voy agregando yo igual del archivo, del plantel de archivo que tenemos, que es fatal, algunas opiniones que con las que ni siquiera coincidimos, pero aprovechamos largarla al aire para después bajarle el hacha, viste. Porque no crean ustedes que el análisis del empalme va en la línea de los medios de comunicación del Uruguay. Créanme que es el... vamos para el otro lado nosotros, ¿viste? A mí me llamó atención mucho, pero tanto, que lo descargué y lo guardé y lo tengo acá para pasarlo al aire. El análisis de un periodista, que no me acuerdo el nombre, pero es del plantel de... si no me equivoco, de Buscadores, ese programa que hay en el Canal 5 del Estado uruguayo. Si no me equivoco, si me equivoco, discúlpeme, voy a revisar ahora para chequear. Pero la opinión que da sobre la posible instalación, la posible, la muy segura instalación de la planta de la mierda del hidrógeno verde o de combustible sintético, para ser más posible, más realista, más concreto, me llama muchísimo la atención. Vos estás escuchando, Francisco, vos sabés que es solo para calentarse, porque lo usual es no pasar esto, ¿viste? Porque cuando vos escuchás a otro comunicador hacer un análisis tan inocente de la realidad, pero tan inocente, que tenés dos caminos: uno, contestarle paso por paso cada cosa, lo que me parece casi al pedo, porque el desnorte es muy grande, ¿viste? Y tenés que empezar jardinera de nuevo, ¿viste? No suena presuntuoso ni nada. Pero vos creés que después de las dos plantas o tres de la UPM en el Uruguay no pasó nada grave para el Uruguay. No seas malo, loco. Quedé impactado y por supuesto preocupado en un sentido periodístico, pero también más general por las declaraciones de Rogelio Frigerio, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que es la provincia vecina a nuestro país, en Argentina, muy duro respecto al proyecto de HIF Global, este proyecto para fabricar hidrógeno verde, combustible sintético en Paysandú. Creo que confundió muchísimo y es eso que hemos comentado. Hay un rol que tienen los políticos que es clave y que se ha ido perdiendo, y es explicarle a la gente, no solo a la gente que los vota, sino a gente de otros partidos, explicar cómo son las cosas, porque es clave eso. Dijo que no quería otra Bosnia. Sí. Bueno, yo creo que nadie quiere otra Bosnia, entre otras cosas porque el papelón que hizo Argentina en el caso Bosnia fue tan mayúsculo que me imagino que ningún argentino quiere eso. Un reclamo ambiental y ambientalista, se trancaron todos los puentes, fue una crisis como nunca la había habido entre Uruguay y Argentina. Che, el audio es más largo, ¿viste? Prometemos pasarlo un año de esto entero. Pero algunas cosas sí la tenés en cuenta. Nosotros criticamos a los argentinos porque tienen ese estilo farandulesco. En eso podríamos coincidir en algo. La contaminación visual, reclamó Frigerio al par uruguayo, ¿viste? Cuando en realidad lo que importa es el uso del agua, el uso, el despifarro, la venta y la barbaridad de la clase política uruguaya, que ni parecen orientales, decía el audio de la gente de La Paloma el otro día, con lo que coincido plenamente. Pero, ¿viste? En esto podríamos tener algún acercamiento con ese audio que escuchamos, pero creer que las plantas de las multinacionales fueron indemnes es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Digo yo, ¿no? Con todo respeto. Seguimos escuchando clásicos. Así lo brutal se disimula un poco. I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around and I'd really love to see you tonight. Could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. Esta es una gran canción del año 1976, Aris. ¿Dónde estabas vos en el 76? Y me resulta difícil de pronunciar, aunque yo hice un curso especial, ¿no? Después de un año que pasamos de relajo con el Tito, nos dejaron el examen de inglés y de manualidades. Al de manualidades lo salvamos raspando. Y el de inglés nos aportó ciertamente una mirada interesante sobre los anglosajones. ¿Cómo se diría? I'd really love to see you tonight. Y el intérprete es England, Dan and John Ford Coley. Es un clásico del rock, irreconocible para los que pasan refrito. Ahora son 22:24, ya está escuchando Sarís, vamos a largar la promo del Salón El Mástil en breve. Pero recordá que si vas a hacer un viaje, que sea con la nafta a precio de costo. Che, está contenta igual la gente de que le compró estas cinco naves que nosotros tenemos fotografiadas, más otras que no tenemos. Impresionante las máquinas que vendió RPM desde comienzo de año, Sarís.

closer to you, get closer to me. Darling, if you want me to be closer to you, get closer to me. Que están saliendo grandes clásicos de la música rock, en este caso todos del 70 y pico, ¿no? 76 acá, Get Closer, Seals and Crofts. Che, sobre el audio de Esteban Gile, que fue el que editó esos audios que salieron ahí al aire, les dije, más que por compartir el contenido, más que por promocionar cómo se hizo, ¿no? Salado, ¿no? Lleva mucho trabajo eso, ¿viste? Y un poco de ingenio, un poco de creatividad, por no decir más, ¿viste? Cada uno con su chispa. Está bien esa síntesis, refleja un momento de la realidad y refleja mucho más fidedignamente que cualquier noticia, me parece a mí, porque lees cada soquete hoy en los medios. En fin, no abundemos en detalle. ¿Qué te iba a decir? Chispazos de la realidad, Cesariz, chispazos, son crónicas. Así como hace el Empalme desde el 2020, levanta audios de la gente y los trata de acomodar o emparejar como quien construye una pared y los tira al aire, como quien construye una pared. A veces queda bien y a veces no tanto, pero las voces le dan un viso de fidelidad impresionante. No tenés que estar con todo de acuerdo, Guevara. Guevara no ha salido todavía de ahí. No tiene que aplaudirte todo el mundo. Seguramente tenés más gente que te putee. Empalme FM. Pero si estás muy atado de las pelotas con avisos, es probable que te conviertas en un tibio. ¿Cuánto hace no escuchábamos a Queen? Hace bastante, dice el Michael, que siempre reclama la presencia de estos tipos. 1976. Y ahora vamos a escuchar esta canción solo para pegarla. Primero voy a hacerlo acá.